de Night Rider, su toma del locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente. ¡Ah! ¡Epa! ¡Apa, gente! Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Sí, señor, aquí estamos en este sábado 19 de octubre. Con mucho calor todavía en la calle y con mucho rock and roll en las ondas de Irola Irratia. Un saludo a los que nos estáis escuchando en directo, ahora que son las 4 y media de la tarde, desde las ondas libres de Irola Irratia, a los que nos escucháis en diferido a través de los diferentes podcasts, Rock and Flip, también a la audiencia de Radio Almaina de Granada. Pues aquí vamos a estar, dale que te pego, con algunas novedades para hoy. Tenemos el primer disco de una banda de Barcelona que se llaman Violets, en onda de punk rock melódico. También escucharemos a Donantes Sanguinarios, banda de Madrid, que presenta su segundo disco. También escucharemos a Los Cuadrocénicos, estos desde Arrasate, con su primer trabajo. Y cosillas por ahí, adelantos, avances, musicota. Y para empezar, bueno, pues estamos ya con muchas ganas, estamos a una semana de uno de los conciertos más esperados de este inicio de temporada, por supuesto. El próximo sábado, 26 de octubre, tendremos a Sugus en Baracaldo, en la Sala Edasca. Muchas ganas de volver a ver a Sugus, que bueno, es un grupo que no se deja ver mucho por aquí, la verdad. Creo que su último concierto, además, fue precisamente en la Sala Edasca de Baracaldo y estamos hablando, creo que del 2008, o sea que han pasado como 5 años. La verdad es que me estoy un poco extrañado porque no me parece que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Pero de hecho su disco, el que venían presentando por aquel entonces, el titulado Learn to be a Monarch, creo que salió en el 2008. O sea que ahora vienen con Ciclostes y con la reedición en vinilo de ese disco que os comentaba, el Learn to be a Monarch. Vamos a escuchar algo de Sugus. Ellos estarán allí acompañados de dos bandas locales, de bueno, dos buenos grupos y además buenos amigos, como son Nasty de Plasti y Haggis. O sea que una noche redonda y un cartel muy apetecible para el próximo sábado 26. Edasca Baracaldo, el precio de la entrada, precio único en taquilla, es de 8 euros y todo comenzará sobre las 10 de la noche. O sea que, bueno, de Sugus poco más podemos decir, nada más que escuchar sus temas y recomendar el concierto 100%, porque bueno, los que no les habéis visto todavía, tenéis vídeos en YouTube para haceros una idea de lo que puede ser esta banda en directo. Y bueno, yo creo que sus pedazos de discos y sus canciones hablan por sí solas. Así que vamos a escuchar algo de ese Cyclostes, de su último trabajo. Indomable se titula esto. Y aquí les tenéis, Sugus, y el sábado que viene en Baracaldo de Dasca. Con Sugus, seguimos escuchando su último trabajo, Cyclostes, y esto se titula Adiós, amigos. Señor, pedazo de disco este Cyclostes con 14 temazos de punk rock acelerado con el toque melódico que también Sugu siempre ha sabido explotar, esos coros, esa velocidad, bueno, y gran directo el de esta banda de Madrid que lleva ya pues como igual 15 años dándole. Tiene pues varios, una discografía pues ya un poquito numerosa, discos largos y también cositas publicadas en 7 pulgadas, temas en recopilatorios, bueno. Pues con un poco de suerte igual hasta el próximo sábado les tenemos aquí en el programa. Cruzamos los dedos y a ver si todo va bien para que se puedan acercar. Y nada, vamos a escuchar ahora algo de su anterior trabajo, el Learn to be a Monarch del año 2008, que bueno, como os decía, ha sido reeditado recientemente por el sello valenciano Rufus Recordings. Y bueno, además creo que han incluido un tema extra que no venía en la edición original de CD. Y otro gran disco que yo creo que a partir de estos dos últimos trabajos es cuando la banda ha empezado quizás a destacar un poco más y hacerse más a tener más notoriedad, digamos, ¿no? Después de tantos años, incluso con bastantes giras rulando por Europa y tal, y bueno, pues eso, Sugus que se salen y tenemos que recordar algún tema de ese gran disco también, del 2008. Venga, vamos a empezar pues con el primer tema que se abría así con esta caña Face to Face. Ahí queda eso, ahí está el sonido de Sugus, en este caso con su disco del 2008, y bueno, pues no os podéis perder a este cañero cuarteto madrileño el próximo sábado en la Sala Edasca de Baracaldo, junto a Nasty de Plasti, como os decía, y los Haggis, una de nuestras bandas que yo creo que llevan tantos años como Sugus, y sin embargo es un grupo pues eso, que está un poco ahí en lo más profundo del underground, bilbaíno, vamos a decir, y que cuenta con un montón de grabaciones, de maqueteras y demás. Y bueno, y ya últimamente sacaron el CD Crazy Bus, del que vamos a escuchar ahora algún temilla. Y es una banda también que hay que hay que reivindicar, ¿no? Que son de los nuestros y es una gran banda. Los Haggis. Circus se titula esto. Aquí están. Saturday night, on the circus. Turn on the light, on the big top. 21 round, talking with the audience. Jumpers and clowns, kidding on the second rim. My dream is coming true, it's time to join the circus. I want to tell a big bear, rolling like a big dog. Ellos son Haggis desde Bilbo, este potente trío punk rock, noche de punk rock, nos espera el próximo sábado en la Sala de Dasca, con Sugus, con Haggis, con Nasty de Plasti, por 8 euritos, 10 de la noche, bueno, una cita que no nos podemos perder. Vamos a escuchar a los Haggis ahora con el tema que da título a su último trabajo, Crazy Bus. We'll be right back. Pues sí, señor, ahí estaban Haggis, nuestros Haggis, y Nasty de Plasti también estarán, como os decía. La banda que viene trabajando también desde hace unos cuantos años, que tiene dos discos y que, a pesar de algunas adversidades que han tenido, siguen con mucha ilusión, siguen currándoselo bastante y bueno, y adelante. A pesar de ser este punk rock melódico, este punk pop, como le queráis llamar, pues un estilo que por aquí la verdad es que no tiene mucha aceptación, bueno, pues ellos siguen a lo suyo, y siguen pues eso, con muchas ganas. Vamos a escuchar una canción de su último trabajo, El ataque del hombre pez, que salió en el 2010, y también pues eso, trabajando en nuevas canciones y con la ilusión de que haya un nuevo disco, a ver si para el 2014 sale el tercer trabajo del trío Nasty de Plasti. No me conviene, se titula esto. Una enfermedad padezco sin poder curar. Es algo que trastoca mi salud. Me lo causas tú, pues desde que te conocí hay síntomas que son nuevos en mí. Estar contigo es una cuenta atrás. Mi corazón sigue latiendo mal. Y si besarte quiero, me tendré que aguantar por culpa de mi herpes labial. Hazme un favor, vete un mes a Benidorm. Si no lo haces creo que me muero. Coge el primer vuelo, el quinto pino puede ser buen destino al que te llamaré. Mis males vienen, también se van. Y si se van, seguro que volverás. Comprobarás que prefiero junto a ti enfermar. Aunque no sé cuánto más pueda aguantar. No sé cuánto más pueda aguantar. No sé cuánto más pueda aguantar. No sé cuánto más pueda aguantar. No sé cuánto más podré aguantar. No sé cuánto más podré aguantar. No sé cuánto más podré aguantar. No sé cuánto más podré aguantar. No sé cuánto más podré aguantar. No sé cuánto más podré aguantar. No sé cuánto más podré. Vale, Nasty de Plasti, ahí queda eso. Bueno, lo dicho, concierto imperdible ese próximo sábado 26 en la Sala de Asca de Baracaldo. Sugus desde Madrid, Haggis desde Bilbo y Nasty de Plasti también de los nuestros. Vale, continuamos. Vamos con algo que dejamos pendiente. Creo que fue en el primer programa de esta temporada cuando hablábamos de la vuelta de la destilería, de esta banda asturiana que a mediados de los 90 también pues tuvieron su momento y bueno, luego lo dejaron después de sacar un estupendo disco, y ahora parece ser que vuelven. Se han reunido, están preparando el nuevo trabajo, y hay un tema de adelanto que no pudimos escuchar en su día y creo que hoy sí lo podremos escuchar, de lo que va a ser ese nuevo disco de los asturianos, La Destilería. Afila tus cuchillos se titula, y vuelve este hard rock cojonudo de esta banda, La Destilería. Recuerdo imborrable, difícil de olvidar. Dime si tú quieres una igual, te la hago yo. Tengo humillado y pisoteado, y nunca cumplieron nada de lo pactado. Sientes el rabia de potencia. Quieres vengarte y con urgencia afila tus cuchillos. Afila tus cuchillos. Ya va siendo hora de que te empieces a defender. Afila tus cuchillos. Afila tus cuchillos. Estarás preparado para la próxima vez. ¡Sí! Te miro a los ojos y sé lo que piensas. Sé lo que pasa por tu cabeza. Sientes el rabia de la impotencia. Quieres vengarte y con urgencia afila tus cuchillos. Afila tus cuchillos. Ya va siendo hora de que te empieces a defender. Afila tus cuchillos. Afila tus cuchillos. Estarás preparado para la próxima vez. Yeah, yeah, yeah. Escucha, mamón. Afila tus cuchillos. Afila tus cuchillos. Ya va siendo hora de que te empieces a defender. Afila tus cuchillos. Afila tus cuchillos. Estarás preparado para la próxima vez. Sí, para la próxima vez. Tremendo. Ahí estaba, en la destilería, con ese tema avance de lo que va a ser su nuevo trabajo, que creo que se va a titular La fuga y la furia. Y bueno, pues ya veremos cuando esto ve la luz. De momento, pues eso es lo que hay, este temita de avance. Afila tus cuchillos, que ya veis que suena potente, potente. Y así son la destilería desde Oviedo, creo que era su ciudad de origen. Bueno, seguimos. Vamos ahora con The Corrigans. Es una banda de Zaragoza que, bueno, pues curiosamente encontramos a dos componentes de Warsong. Y bueno, The Corrigans no tiene nada que ver con el sonido de Warsong. Esto es... pues eso, un poquito de power pop, un poquito de punk, un poquito de garaje, también los sonidos mod. Y tienen un EP de 4 canciones, que yo creo que esto salió a finales del pasado año 2012. Y vamos a escuchar alguna canción de ellos, de este trío de Zaragoza. Nos sorprendió, sí, que encontrar aquí a dos componentes de Warsong, pero así tienen el buen gusto que tienen, ¿no? Y capaces de defenderse en diferentes estilos y con grupos bastante dispares. Esto se titula Try, The Corrigans. I had to use my imagination. I'm falling. I'll be fine. Just going to try the conversation. Try my generation. Try the conversation. Try my generation. Ahí estaba ese try del este EP de cuatro canciones de esta banda de Zaragoza, The Corrigans. Y bueno, ellos son Quique, guitarra y voz, Jorge, bajo y coros, Jorge también bajista de Warsong, y Diego, también batería de Warsong, batería en The Corrigans. Pues vamos a escuchar ahora Why to the Beach, y aquí sonando The Corrigans. And on the roof again, by my time. Vale, pues ahí queda eso, el sonido de The Corrigans de Zaragoza, y bueno, pues eso, con un EP, con este EP de cuatro canciones publicado, que yo la verdad no lo he visto por ahí en ningún catálogo de venta por correo ni nada, no sé, habrá que echarle la pista, el lazo, a ver si lo podemos pescar, porque es una pieza bastante interesante de esta banda relativamente nueva, ¿no? The Corrigans. Bien, seguimos, novedades de los Cuadrofénicos, son de Arrasate, es una banda que, bueno, curiosamente llevan bastantes años trabajando, aunque, bueno, ha habido cambios de formación en diferentes historias, y llevan desde el 2001-2002 aproximadamente, y hasta este verano no han sacado su primer disco, un disco largo de 13 canciones. Bueno, aquí encontramos algún componente de Los Cretinos, también de Arrasate, de bandas como Esquizofrenia Rock también, bueno. Y bueno, en el caso de los Cuadrofénicos, pues conciben el rock pues de una manera bastante variada y amplia, ¿no? No digamos que tienen un estilo muy definido, se ve que les gusta, pues eso, picotear un poquito de todo lo bueno del rhythm and blues, del garaje, del punk, del rock and roll puro y duro, y bueno, pues eso se refleja también en este primer disco, que salió pues este pasado verano, hacia el mes de julio o agosto, y bueno, lo tienen ahí circulando, lo tienen para que la peña se lo descargue de forma gratuita, también tienen el CD, que creo que lo venden a 3 eurillos, precio, bueno, más popular

policía nunca más vendrá. Somos intocables, es nuestra la ciudad. La policía nos atreverá. Somos intocables, es nuestra la ciudad. Nunca nadie nos desterrará. Somos subversivos, no nos pueden controlar. Y nuestro destino en nuestra mano está. Seguimos presentando el primer disco de los Cuadrofénicos desde Arrasate. Esto se titula El Diablo Canta. Estate bien atento a lo que te quiero decir. Puede que esto sea algo duro para ti. No hay nada que pueda ya calmar mi sed. La sangre se acabó, estoy esperándote. No debes asustarte lo que vas a sentir. Quizás no te guste, más lo vas a sufrir. Gritos y amigos, rabia vas a ver. La noche nos espera, nada vas a perder. La bestia se despierta, solo quiere jugar. No temas hoy, no va a haber dolor. El diablo está contento, déjate llevar. Véndele tu alma, ¿qué puede pasar? No hace daño a nadie, ¿qué puedes temer? Masca la locura entrando por tu piel. Ya lo has conocido y ahora te llega más. Olvídate de todo, esto nunca acabará. Aquí no hay nada malo, ahora ya lo ves. Seguro que ahora vuelves una y otra vez. Es salvaje y está dentro de ti. Tu bestia se despierta, solo quieres jugar. Ya no temes, no, y te vas a divertir. Ahí están los Cuadrofénicos. Bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. Iremos escuchando más temas en próximos programas. Y ahí están con su primer trabajo y con bastantes ganas. Los Cuadrofénicos de Arrasate, sí señor. Bueno, hablábamos de conciertos a la vista. Y el día 31, noche de Halloween. Y casi por sorpresa, nos ha sorprendido también. Nos hemos enterado no hace mucho de que iban a volver por aquí. Los Dictators de New York, que justo hace un año estuvieron también en el Café Antioquia, y bueno, en esta ocasión pues vuelven, creo que vuelven con la misma formación, es decir, con Manitoba a la voz, histórico, y Ross DeVos, guitarrista también de los Dictators de toda la vida. También en la batería, JP Thunderbolt, que bueno, pues también es un músico bastante rodado y que también estuvo en su época en los Dictators, si no recuerdo mal. Y a la otra guitarra está Daniel Rey, bueno, y el bajista creo que es el mismo también de la anterior visita. O sea que no son, vamos a decir que no son los Dictators 100%, pero una vez más nos harán vibrar, como siempre, con ese puñado de temas ya míticos y legendarios de esta gran banda de rock and roll de New York City. será el 31 de octubre, nada, en un par de semanas también, y víspera de fiesta, noche de Halloween, y además van a estar acompañados de un nuevo grupo local, se llama The Weapons Trio, que vienen de otras historias como Temblores y demás, con su psicobilly, rockabilly punk, y también están ya con un disco a punto de caramelo, su primer trabajo. Así que hay algún adelanto también que podemos escuchar. Y pues una apuesta de largo pues bastante interesante, ¿no? Junto a los Dictators, el 31 de octubre en el Café Anzoquia de Bilbo, se presentarán The Weapons Trio, que cuentan además a la batería con el baterista de Jukebox Racket, que ha pasado también por un montón de bandas, y bueno, pues músicos, pues eso, de calibre para esta nueva formación, para este trío, como su nombre indica, The Weapons Trio. Esto se titula In the Name of God, en el nombre de Dios, es lo que vamos a escuchar. Bueno, pues ese es el sonido de esta nueva banda de Weepons Trio desde Bilbo, que apenas lleva un poco más de un año funcionando y ya están metidos de lleno en la grabación de su disco, en los estudios, en Rock Studios con Carlos Creator y demás. Y bueno, yo creo que la cosa promete, ¿eh? Al menos parece que hay bastante buen gusto y calidad en esto que acabamos de escuchar. Y qué gran ocasión, ¿no? Estar acompañando a los Dictators en un sitio como el Café Antioquia, para que todo el mundo se quede ya con esta banda de las nuestras, de Weepons Trio. Sí, señor, vale. ¿Más conciertos? Pues mira, el sábado 2 de noviembre estarán en directo en la Sala de Asca de Baracaldo estos que suenan por aquí. No sé lo que habrá después, no sé lo que encontraré, no sé lo que llevo dentro, solo sé que ya estoy muerto. Ahí se va Radio Crimen con este Mis Demonios, una estupenda canción que va dentro de su primer trabajo, Mátame, el disco que están presentando en directo desde este pasado verano y que les llevará el 2 de noviembre a la Sala de Asca de Baracaldo, que yo creo que es un sitio ideal para disfrutar del potencial del punk rock de esta gran banda bilbaína. Bueno, seguimos adelante desde Irola Irratia, Rock a todo trapo, 19 de octubre. Otra de las novedades que tenemos para hoy se trata de un trío de Barcelona formado por dos chicas y un chico, y ellos se llaman Violets. Su primer trabajo, llevan como un par de años funcionando. Y eso, presentan este disco que edita Picnic Records, un disco pues de punk rock melódico al estilo californiano de los 90, o sea, pues eso, Bad Religion, Offspring, Green Day, todas esas historias, pero muy bien hecho, ¿eh? La verdad es que suenan realmente bien los temas que van en este primer trabajo de Violets. Y nada, pues vamos a empezar con esto que se titula Good Vibes, y aquí están Violets desde Barcelona. Breve, que se nos pilla el carrito del helado. Esto se titula Hanover. Pues así suenan Violets desde Barcelona con este primer trabajo de punk rock melódico y realmente bien hilvanadas las canciones. Suena bastante potente esta banda, habría que verles en directo también. Bueno, quizás tengamos la suerte de que se acerquen por Euskadi. En cualquier caso, ya os digo, el disco tiene muy buena pinta y suenan los temas estupendamente. Esto se titula Stone. I was a stone too, a free of my own. I could fall into pieces and even feel I'm down. Always it would be known that nothing's gonna kill me. So I will crush my soul to everything I want. I promise I'll be there, I'll always be your girl. But sorry if I don't listen to what you're gonna say. I just wash my brain and Bueno, pedazo de tema este que acaba de sonar, este Three House, del primer disco de esta banda, de este trío de Barcelona, Violets. Sí, señor. Bueno, pues ahí lo dejamos de momento. También insistiremos con ellos, que realmente este disco merece mucho la pena. Vale, vamos a ir ahora con esto que suena por aquí. Aquí se va a liar a base de bien. Será mejor que te marches por tu bien. Quiero vivir, batallar y sufrir. Tus mentiras y burlas se ríen de mí. Ahora me dirás que lo pasas muy mal. Siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender. Ya por fin lo puedo ver. Hoy creo que todo lo voy a romper. Hoy, aquí, igual, se cae alguna pared. Será mejor que no vengas por tu bien. Una rabia sentí que me hizo destruir tus estúpidas cosas que estaban aquí. Ahora me dirás que lo llevo fatal. Siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender. Ya por fin lo puedo ver. Hoy creo que todo lo voy a romper. Hoy, aquí, se va a liar a base de bien. Será mejor que te marches por tu bien. Quiero vivir, batallar y sufrir. Que el mentira y burlas se ríen de mí. Ahora me dirás que lo pasas muy mal. Siempre la misma historia. Ya por fin puedo entender. Ya por fin lo puedo ver. Hoy creo que todo lo voy a romper. Todo lo voy a romper. Todo lo voy a romper. Sí, señor, ahí estaba. Wow. Juanito, wow, y los Sargs, que bueno, pues la liaron en Bilbao, por supuesto que sí, como era de esperar, petaron la sala, Askena, estuvimos en el concierto disfrutando y sufriendo, la verdad, porque es que había demasiada gente y era un poco agobiante, pero sí, desde luego que es una banda que en directo la montan a base de bien, presentando este nuevo LP, tercer disco, todo roto. Y bueno, pues ellos siguen recorriendo la geografía estatal en una gira casi interminable, presentando este todo roto. Sí, señor. ¡Guau y los Sargs! Una soy yo. Vamos dejando a Wow y los Sargs, y vamos a escuchar ahora un temita o dos de los noruegos, de Yum Yums, con su último trabajo Play Good Music. Estupenda banda también, estos noruegos, con un montón de discos ya a sus espaldas y bueno, y estupendos conciertos, giras y demás. Gonna Have a Good Time, de Yum Yums. Let it loose. of fun, and I thought we'd just begun to shake it up and set the world on fire. You claim to be in love with me, and we were meant to be. Turn out that everything you said was all. Bueno, estupendos como siempre de June Jooms desde Noruega y estos temas de su último trabajo Play the Good Music. Ahí estaba este Just Friends, tremendo, tremendo power pop hipervitaminado de June Jooms. Seguimos, antes hablamos del concierto del 31 de octubre en Halloween en Café Anchoquia, Dictators y The Weapons Trio. Pues el mismo día, ¡ay! El mismo día, siempre nos tenemos que lamentar de algo, coincide otro concierto más que interesante, en este caso en el Gaste Locala de Deustu. Allí van a estar en directo Tipa Rackers y Belusi, casi nada. Vaya, vaya, vaya pareja para esa noche del 31 de octubre. Bueno, Belusi, esperando, seguimos que se publique su primer 7 pulgadas. Y esta es una de las canciones que irán ahí. Ciudad Cementerio, ahí están. Belusi. Sonará. Bueno, ahí queda eso. Belusi estarán en directo el 31 de octubre en Gaste Locala de Deusto con junto a Tiparrackers. Eso de las 8:30, 9, concierto gratuito. La gente del colectivo Colapso siempre haciendo disfrutar al personal. Bueno, se nos echa el tiempo encima. Vamos con esa tercera novedad para hoy. Estoy hablando de Donantes Sanguinarios desde Madrid. Bueno, curiosamente, las tres novedades que tenemos hoy están formadas por tres tríos, ¿no? Hemos escuchado a los Cuadrofénicos de Arrasate, hemos escuchado a Violets de Barcelona y ahora el turno para Donantes Sanguinarios, otro trío, en este caso de Madrid. Y este es su segundo disco. Su segundo disco, que lo edita un nuevo sello, sello Rojo Sangre, que ha montado Valeria, vocalista de Grupo Paralelo, junto a Monje, que en su día fue cantante de Larsen. Bueno, pues ahí están apoyando también la escena y sacando el primer trabajo, bueno, la primera referencia del sello, este segundo trabajo de Donantes Sanguinarios. Esto se titula Cicatrices. Sí, así suena el nuevo trabajo, el segundo disco de Donantes Sanguinarios, esta banda de punk de Madrid, con este disco titulado Canciones de Amor para Enfermeras Psicóticas. Vamos a escuchar ahora esto que se titula El Experimento. Hey! mátame, mátame, mátame. ¿Cuál tienes toda la razón? Mátame, mátame, mátame. Yo me alejo todo lo peor. El violastán te ayudará. El violastán te ayudará. Mátame, mátame, mátame. ¿Cuál tienes toda la razón? Mátame. Ahí estamos escuchando a Donantes Sanguinarios desde Madrid, este trío punk y este segundo trabajo titulado Canciones de Amor para Enfermeras Psicóticas. Y celebramos desde luego que haya surgido este nuevo sello, que buena falta hace, pues eso, editar los trabajillos así de todas estas bandas, ¿no? En este caso Rojo Sangre. Y esta primera referencia, creo que pronto van a tener ya una segunda referencia en el catálogo. Y bueno, hay que apoyar estos... a estas iniciativas, desde luego. No sé si será, creo que va a ser una tirada no muy, así en principio, no muy grande del CD de Donantes Sanguinarios, así que estar al loro para haceros con vuestra copia. Y vamos a escuchar algún tema más, ¿no? Vamos a ir con esto que se titula No sabes qué hacer. Cuando un gato negro te devore y se lleve tu ser, cuando unos tacones te penetren y perforen tu sien, desde el filo de la navaja te desgarra tu piel. Miles de asesinos que adoran y te quieren tener. No sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Todos a tus amigos los impides salir. El veneno que tú respiras que te ayuda a seguir. Cae el mundo ante tus ojos, cae el mundo ante ti. Te preguntan sobre el futuro, no sabes qué decir. No sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. El asfalto te congela los pies. Es la boca de una pistola que te quiere romper. Suena el ruido en tu cabeza, ahora te sientes bien. Tu persona está maldita y no sabes qué hacer. Y no sabes qué hacer. No, no, no, no, no. Y no sabes qué hacer. No, no, no, no, no. Y no sabes qué hacer. No, no, no, no, no, no. Y no sabes qué hacer. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya este Rock a todo trapo de hoy, 19 de octubre, y con una última canción de Donantes Sanguinarios, de este disco que estamos presentando, el segundo trabajo de este trío de Madrid. Abandonado se titula esto, hasta que hemos llegado, y bueno, pues si todo va bien, el próximo sábado volveremos a estar aquí desde Irola Irratia, a ver si hay suerte y podemos tener aquí a Sugus, que sería, bueno, todo un lujo tener aquí al cuarteto madrileño, que, como os comenté al principio del programa, vienen a tocar a la Sala de Dasca el próximo sábado. Sin más, Abandonado de Donantes Sanguinarios, hasta el próximo programa. Un saludo, a disfrutar, agur. Segundo mano, pero solo estaba en que último día.